metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. Y bienvenidos a esta edición especial de Concierto, un programa donde vamos a poner todo lo que son canciones en vivo. Todo va a ser tema de concierto, como un gran festival, un gran concierto donde están todos los que más nos gustan a nosotros. Esto es 1987, usted va a saber quién es ya mismo, así que no digo más nada. Estamos con esto. En vivo en Madrid. We'll be right back. Excelente, excelente, Obús en directo. En Necesito Más, en directo en Madrid 1987. Este que les habla, el Lechón Atómico, en este especial de concierto. Especial en el cual todo lo que vamos a tener son canciones en vivo, en directo, de las que más nos gustan a nosotros. Este programa no es en vivo, es regrabado, es una edición especial. Y por eso no hemos estado empezando como de costumbre, ya que mientras usted está escuchando, nosotros estamos en unas merecidas vacaciones que nos gusta muchísimo. Vámonos ahora con un temazo, de los Motorhead. Esto se llama Killed by Death, en vivo. Yeah. El inmortal Lemmy Kilmister con los Motorhead, Killed by Death. Excelente tema clásico en concierto. Y esto como un concierto largo. Vámonos con uno de, bueno, los papás. Bueno, uno de los papás, Ozzy Osbourne, esto, tocando canciones de los papás. Vámonos con esto. clásico, Ozzy Osbourne tocando Ferris Wear Boots de los Black Sabbath. Eso es del disco Speak of the Devil. Vámonos ahora con un tema, ya que estamos así de concierto, de los muchachos. Vámonos para el sur, vamos para Argentina. Esto es los muchachos de Lorien, Realidad Virtual. Hey! Excelente tema en vivo que hemos escuchado de los muchachos de Lorien. Realidad virtual, esto es del disco 2012, se llama así el disco 2012. Excelente. En este tremendo programa que estamos haciendo para ustedes, que se llama De Concierto, es todas canciones que estén en vivo, en recital, en vivo, en directo, en este especial pregrabado para no dejarlo a ustedes sin música. Y en realidad hacía tiempo que quería como que hacer esta compilación de canciones en directo, que está buenísimo. Vámonos con esto, que usted va a saber quiénes son. Some screaming heavy metal. You want some Judas Priest? This is Stained Glass. clasicazo de los muchachos. En realidad, hay una trampa ahí, porque ese Rob Halford solista tocando canciones de Judas Priest en vivo. Vámonos ahora con un disco controversial que a la gente no le gustó mucho la voz de estos señores, pero a mí me gustó cómo quedó este tema. Así que vámonos con esto. Iron Maiden en México. Sign of the Cross. We'll be right back. above. She's the rust of the earth below. Eleven saintly shrouded men come to wash my sins away. Temazo, temazo, temazo de los Iron Maiden, Sign of the Cross. Bestial, bestial, bestial. Hay gente que habla mal de ese disco, del disco que grabaron en vivo en México. En realidad, es bueno. Esa canción, por lo menos, para mí, quedó como tiene que ser. Vámonos con estos señores y volvemos ya mismo. Vámonos con ellos. Ahí teníamos a los Orcas en Vencer brutal. Orcas siempre vence. Orcas siempre vence. Vámonos ahora con un poquito de Doom. Vámonos con un poquito de Doom. Estos son los muchachos de Cathedral en vivo en Bruselas. Este tema se llama A Funeral Request. By the way, I'd like to introduce some new members. This is Mr. Victor Griffin on guitar from Pentagram USA. And Joe Hasselbanger from Pentagram and also Raven. And Scott Carlson, grindcore legend from Repulsion USA. Of course, the Daddy O'Freely on guitar. This is a funeral request. Yeah, hold this to me. escape, losing it. I got to wait to love with you. I'm so weary. Lies and my bliss. That you love so dominate this hell. Angels have no pity. Wings have turned stone. All right, Brussels, come on! Go! Travel making lovers beyond the limits of heaven. Lie! Each of the brethren, the loop we've got not free. Brutal tema en vivo, Funeral Request. Esos fueron los muchachos de Cathedral en esta edición de concierto. El tema fue en vivo en Bruselas. Vamos con unos que no necesitan introducción. Bueno, vamos a decir quiénes son. Estos son los Scorpions. Knocked down twice, can't take it no more. You got no vision. tremendo tema, el No Pain, No Gain, grabado en la Ciudad de México, de los muchachos de Scorpions, del disco Live Fights. Disquito viejo, pero bueno, bueno, bueno. Vámonos ahora con algo que empieza poco a poco, pero ustedes van a saber quiénes son. Esto fue grabado en el 2019 en Madrid, ¿sí? Por una banda alemana. No digo más nada.

temazo, temazo de los Lujuria de España. Oye, ¿y por qué de España no bajamos un poquito para Argentina? Vámonos con los Rata, Hombre de Hielo. Estoy Temazo de los Rata Blanca en vivo en Buenos Aires. Ese es un discazo y el tema que escuchamos es del disco Guerrero del Arcoíris. Se llama Hombre de Hielo. Ya que estamos por allá, por el sur, vámonos para otros que están en el sur. Estos son los Rey Toro. Excelente tema en vivo, se llama Carne. Y vámonos ahora con unos que ustedes conocen, yo conozco y estuvieron mucho por aquí, por esta isla, ¿no? Vámonos con esta gente. We'll be right back. kiss your lips, not the ones on your face. Your innocent time is here. I'm in need of assistance. See your fist. Let's get crazy. Come on, everybody. Right now. Let's get crazy. Caso de los muchachos de Quiet Riot, eso es Let's Get Crazy, Let's Go Crazy, en vivo. Vámonos con otros que no necesitan introducción. I'm segunda canción de los Kiss, Unholy, en el Kiss Alive 3 creo que sale esa canción. Ahora nos vamos con un tema de Metallica, pero yo creo, esto fue en vivo, pero en un lugar que había poca gente, no, no van a escuchar un super conciertazo, ¿no? Pero, o sea, una super audiencia es lo que quiero decir. Pero vámonos con ellos, eso fue en vivo. Okay, now we get loud, okay? Now's when it happens. Metallica en vivo en un sitio ahí que se llama el Rasputin Music en Berkeley, California. Definitivamente que fue un concierto, parece que más íntimo, un concierto más pequeño. Vámonos ahora con otros clasicazos que no necesitan mucha introducción. We'll be right back. Anthrax, eso es Cutting the Match en vivo de Anthrax. Nos queda un poquito de programa todavía, así que nos vamos rápido con otro tema. Una vez se acabe Cutting the Match, nos vamos con Malón. Si se calla el cantor, temazo de la Mercedes Sosa tirado aquí. ¡Dale, zúmbalo! Si se casa el cantor, casa la vida, porque la vida a mí es todo un canto. Programazo que hemos hecho de conciertos, brutal. Vamos cerrando con un tema que me gusta muchísimo cómo quedó en vivo. Esto es Paul Gilman, el poeta. Y nos vemos la semana que viene. Lindita, que ayer nos sorprendió. Para que vean que el futuro del rock no se ha perdido. Hubo una vez, hace mucho tiempo ya, un joven como tú, tan inquieto como yo. Él siempre quiso a todos sorprender con su extraño poder de describir la realidad. Tuvo una banda que logró pronto traer. sé que está escuchando mi canción. Por última vez, hermano, vamos. Vicente Arcuri, el papá de la niña Fiorella. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Fiorella! Y un servidor, Paul Gilman. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! We'll be right back.